Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. El intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, visitó la Radio Latina de la ciudad de La Falda. En el programa de Horacio Rocasella, se refirió a la Feria del Baúl y afirmó que en un principio el arreglo era que una parte iba para la guardería municipal y que a partir de ahora esto va a formar parte de lo que es la Casa de la Cultura y que los fondos se van a enviar para reparaciones en la estación del ferrocarril. Además, afirmó de que hay una ordenanza que está tratando de reglamentar esta actividad y que es una de las actividades comerciales que más genera recaudación para el municipio de Huerta Grande. Yo he mandado un proyecto de ordenanza para reglamentar la Feria del Baúl que nosotros estamos realizando. La verdad que yo sentí cuando me vinieron a plantear la Feria del Baúl mucha necesidad de mucha gente de trabajar. Está viniendo gente de todos lados. ¿Cómo no le voy a dar un lugar? Para que trabajen. Después, bueno, empezó a crecer, siempre con una retribución. Primero iba la mitad de la plata a nuestra guardería municipal. Ahora nosotros hemos puesto a la Casa de la Cultura a manejar la Feria del Baúl para empezar a arreglar esa terminal preciosa, esa estación ferroviaria preciosa que tenemos, porque los techos pierden, se está destruyendo, y la verdad que generar ese dinero que vaya a toda la Casa de la Cultura para tener más actividades, la verdad que es impresionante lo que están trabajando las chicas ahí sin recursos, ¿no? Porque la verdad que la municipalidad, como no tiene recursos, ellas solas se dan maña para salir adelante. El consejo creo que lo tenía que evaluar, lo vieron y lo pasaron en comisión para verlo más adelante. Pero bueno, lo que tiene que pensar el consejo, si hay que modificar algo, lo tienen que modificar, pero le tenemos que dar este lugar y esta oportunidad a la gente. Yo creo que si está ordenado y tiene un reglamento Esto más que comercio, ¿entraría en el orden de la acción social? ¿Es competencia de la parte social o es competencia de la parte de comercio? Mira, es la Feria del Baúl es lo que más recauda en el tema comercio del municipio de Huerta Grande. Así que imagínate qué bien que está para la municipalidad que le entren 2.000, 3.000, 4.000 pesos de un sábado, un domingo. Sí. Es impresionante. Y que eso ahora vaya a la Casa de la Cultura, donde ellos puedan arreglar el techo, donde puedan pintar, donde puedan comprar cosas. La verdad, y darle la oportunidad a la gente. A ver, claro, la gente que no puede pagar el puesto no lo pagan. Porque por ahí no vende nada y no se le cobra. Esto es muy solidario también. Lo que hay una persona que lo controla, porque la municipalidad no al principio no se podía, ahora sí va a estar la gente de la Casa de la Cultura, va a haber inspectores de tránsito donde manejar el tránsito, pero la verdad que vos entras al pueblo, el otro día estaba la Feria del Baúl, estaba la exposición de Auto Running, estaba jugando el Sportivo Huerta Grande, la verdad que Huerta Grande había más gente que en Carlos Paz. La gente dijo, me equivoqué de pueblo. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.